se puso a beber. Bailando esta cumbia trataba de olvidar a su amor perdido que la abandonó. Llora, llora, llora, llora tu genita, moja tus ojitos con tus lagrimitas. Llora, llora, llora, llora tu genita, moja tus ojitos con tus lagrimitas. Especial para el doctor Eduardo Rosa Lazú. ¡Con cariño! Consuelo, se puso a beber. Bailando esta cumbia trataba de olvidar a su amor perdido que la abandonó. Llora, llora, llora, llora tu genita, moja tus ojitos con tus lagrimitas. Llora, llora, llora, llora tu genita, moja tus ojitos con tus lagrimitas.